Primero. Silencio en el arenal, garabatales en flor. Sobre mi caballo bajo el sol, vuelvo de la fiesta del carnaval. Sobre mi caballo bajo el sol, vuelvo de la fiesta del carnaval. Del campeador retumba en el apacha y juega el remanso con la flor muerta en la mañana primavera, y juega el remanso con la flor muerta en la mañana primavera. En el lomo de desde la cumbre bajó la voz del silencio mineral, lágrima en la quena de algún se acaba. La voz del silencio mineral, lágrima en la quena de algún pato. Soledad de la piedra y el color, llegando en el alba que al chañar poncho florecido de luz le dio. Llegando en el alba que al chañar poncho florecido de luz le dio. El árbol y el manantial son dueños de mi canción, nacida en la agreste soledad, cuando las cigarras cantan al sol. Nacida en la agreste soledad, cuando las cigarras cantan al sol. En el lomo del caudal, la voz del silencio mineral, lágrima en la quena de algún pato. Bueno. La voz del silencio mineral, lágrima en la quena de algún pato.